¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Recogido tú.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Es Radio Acupé, la mejor música para usted.